porque sé que en otras tierras otro amor voy a encontrar. Porque sé que en otras tierras otro amor voy a encontrar. Y en Betulia, el amigo Carmelo Tobar. ¡Opa! Cuando tú eras mi mujer y de mi amor disfrutaste.